eres la tarde ni la mañana, ni esta hora o la siguiente, ni el pasado o el presente, eres todo y algo más. Una tajada del cielo, una ráfaga de contemplación, canto que embellece los abismos, claridad que nos engendra. Bálsamo de los adioses, de caracolas que perdieron el mar, de náufragos que la tierra desdeñó, todo y algo más. Sobre pesares que fortalecen y penas que cada se encarna, el mayor triunfo tú y yo, un amor que es todo y algo más. 16. Porque la vida es un viaje y nuestro cuerpo la estrella que nos lleva a paisajes de meteoros y centellas. Feliz cautivo tus costas para que me acompañes sobre olas que furiosas por los valientes tañen. Y entrecruzamos destinos contra cíclopes y furias, llama mano en seres peregrinos de sentimientos y centurias. Frágiles acaso inmortales, de abrazos que son míos en posadas y portales, en alcázares y bohíos. 17. Hay quienes rehusan los milagros, las tardes lamentan la alborada, y al despertar sus descalabros, insensibles a una dicha recobrada. Hay quienes anhelan los portentos de las aguas de un mar extinguido, o revivir con palabras a los muertos, coincidencias los dejan por vencidos. Hay quienes reafirman su paso en la esencia de las rosas, en un viento que los toca o en la indescifrable aurora. Pero para encontrar mi abrigo, me basta con verte a mi costado, con compartir y andar contigo, antorcha en senderos nunca iluminados. Porque la vida es un viaje y nuestro cuerpo la estrella que nos lleva a paisajes de meteoros y centellas. Feliz cautivo tus costas para que me acompañes sobre olas que fortalecen, sobre olas.